Bueno, entonces estamos a 13 de septiembre de 2018, estamos en la vereda El Plan de Santa Elena, estamos con Juan Fernando Londoño y con Don Jaime Soto. Vamos a hablar de los oficios tradicionales de Santa Elena y en especial del que él sabe más, que tiene que ver con el bosque, con el carbón, ¿cierto? Entonces le voy a pedir a don Jaime primero que me diga su nombre completo, su edad, dónde nació. Yo nací en Santa Elena, en el municipio de Medellín, en el año 1937. Soy criado aquí con mucho orgullo, mis padres fueron personas humildes, pero muy responsables y luchadores de la única vida. Me enseñaron a trabajar, yo no tuve la oportunidad de estudiar porque éramos muy humildes. Y en ese tiempo no había casi estudio, no había ni estudio. Y me enseñaron a trabajar y a respetar a la gente. Eso fue más lindo. Y así me crié y soy montañero de naciones, entonces. Estoy aquí todo crudito, gracias a Dios, echando todavía la vida. Me tocó una vida joven muy, muy apretada, muy dura. Y yo en mi carrera éramos también 10 hermanos. Uh-huh. Yo soy de los mayores, me tocó colaborar mucho, trabajando duro, arriando ganado, sacando, cargando abonos para sembrar la papa, que no había papa en blanco. No había abono orgánico, orgánico. No había riegos, en ese tiempo no había riegos, no se comían las matas. Me tocó también muy duro porque poquitos días que estudié yo, que entré de primaria y salí de la escuela, bien estudié en un año mi completo, primer año de estudio. Venía a la escuela, mi mamá me daba la ropa y me despachaba la pijama. Vea, vaya, para que yo le la muestro a su papá que está en el monte quemando carbón. Y a mí no me da pena decir que soy hijo de un carbonero. Me lleno de orgullo antes. Me lleno de orgullo. Que pobrecito, que ese hombre se trajo tan deshonesto, tan pesado, tan, pero todo trabajo es bendito y honesto. Lo que me parece a mí es que de pronto uno vaya a echarle mano a cuerpo y lo ajeno, pero respetar lo ajeno. ¿Sí? A mí no me da pena que soy hijo de carbonero. Me siento orgulloso. A mí me tocó también, y muy duro. En el tiempo no había, nos cogían un invierno en el monte, no había un plástico, no había con qué taparse. Habían unos árboles que te echaban unas rías anchas que ya las llamamos hojas de tabaquillo. Con eso hacíamos un ranchito para medio defendernos de la lluvia. Cuando era un aguacero duro, todas esas hojitas se caían, uno quedaba siempre a la intemperie. Bendito Dios, uno no está tullido porque mi hijo pues, no quiere que no quiera. Uno es que en una plaza de carbón les hace mucho calor. Uh-huh. Y yo le decía a Juan Fernando ayer para contarles la historia de la quema de carbón, necesitaríamos un tiempo más amplio. Voy a ir al campo, pues. Y hacer lo que llamamos, eso se llama una plaza o un entable. Uh-huh. Hacer como una cancha, pues en tierra y hacer tierra para los lados. En el centro, así aplicamos la leña en pedacitos. En el centro paramos una guía así para arriba. Uh-huh. Era la guía. Y así el carbón. Y así el montón de leña, lo que llamamos el horno. ¿Cómo se llama? El horno, eso se llama el horno. Después de que ya hacía todo, hacía el horno, tenía que taparlo con capote, que había mucho capote en el tiempo, o con el lecho. Uh-huh. Tapar la pila de leña con el lecho o con capote. Luego cubrirla con tierra. Uh-huh. Hacer un montón de días. Luego hay que sacarle la guía, hacer jugón y fue como el mismo carbón que había. Se hacía una hoguera de que estuviera bien, bien prendido. Se le sacaba la guía y por esa guía había que echarle las brasas y las bajando con una varita para que bajaran abajo donde estaba la reba del horno que había armado. Entonces allá bajaba esas brasas, ya empezaba el horno a arder desde abajo. Y aquí de todo el centro del montón empezaba a arder la leña. Y entonces había que puyarlas con un palo, había que puyarlas así para que se les huesquitos al montón de tierra que usted hizo, como lo cubrió con tierra, para que el horno respirara por ahí. Y por ahí echaba el humito. Y había que estarlo asistiendo en la noche o por la mañana, en el día. Dándole con un palo para ir agotando el carbón, lo que iba quemando, para que no se volviera ceniza, que lo que iba quemando el horno, que iba ya la leña que iba a estar en carbón, había que irle ajustando, para que no se volviera ceniza. Y iba ajustando, entonces ya iba apagando el carbón, seguía ardiendo, bajando la candela. Que la candela subía arriba y ya regresaba para abajo, hasta que explotaba el horno, entonces ya lo atuía a madrugar a empacar. Era esta pala de tierra, pues hay primero pilitas de tierra alrededor para destapar el otro que estaba caliente la tierra y en rescoldo. A veces hay montones de tierra fría alrededor. Uh-huh. Entonces uno iba con un garabato así largo, entonces iba cayendo el carbón. Uh-huh. Ya veis que lo apagando a punto de tierra. El horno no se le puede echar agua porque destiempla, el carbón no sirve. Entonces tiembla. No arde. Y eso tiene un proceso muy largo. ¿Cuánto se demora uno mucho, en esas? Mucho, no, pues. Uno tenía que ponerse, eso no daba para trabajar entre días. No. Tenía que ponerse de lleno porque anteriormente, pues, empezando, había que coger con a punto de hacha y machete, tumbar la leña, tumbar la monta. A mí me tocó aquí montes muy espesos. ¿De dónde sacaba leña? No, eso es quemado mismo en el monte. ¿Pero en qué parte de Santa Elena? Aquí sigue mi casa, un bosque grandísimo, todo eso por donde estoy, por donde yo era todo lo de bosques. Sí. Inclusive había árboles muy avanzados, muy grandes, había que tumbarlo a dos hachas, dándole un palo por aquí y el otro por el otro lado. Después, como la leña era gruesa, había que errar la leña también a dos hachas. Cortamos el tronco y uno andó un hachazo aquí y otro acá. Sí. Cuando había leña que casi muy dura para rajar, había que recurrir a una cuña, que nosotros la hacíamos de palo, o una cuña de metálica. El hachazo aquí abría un poquito, entonces había que darle una cuña. Para poder seguir dando leña. Para que quedara abierto y seguir dando leña. Es una labor muy ardua, muy dura. Una empaca de carbón muy, muy, muy dura. Muy, ¿Y qué madera, qué árboles servían para el carbón? La madera buena, especialmente el roble. Sí. El roble, el arrayán, el siete cuero. El silvio y me escapa ya una cantidad de nombres de madera. Uh-huh. Había esa madera muy buena también para cerrar, para acercar tablas, para muebles. Y, el drago es una madera muy especial para muebles y madera liviana. Que ¿y ese trabajo lo hacían entre cuántas personas? ¿O usted se iba solo? No, por lo regular dos personas. Sí, ¿usted con quién iba? Con mi papá fue que yo aprendí todas esas cosas. Ah. Ayudándole a mi papá. ¿Y también los hermanos iban o no? Casi no les gustaba. ¿No? El que más les gustaba era mi papá y mi persona. ¿Y por qué les gustaba usted? Porque, no sé, era como mi hijo preferido, que siempre que salíamos, era, vamos para tal parte, ¿no? Él tenía dos bestiecitas o tres, entonces en ese tiempo salía muy a menudo, cada 15 o 20 días, cabalgata, pero no eran muchos porque eran por ahí 8 o 10, los tíos de él, tíos míos y mis abuelos. Entonces, Jaime, vaya, así yo dos veces para que me van a faltar. yo era feliz montando acá. Y llevaban el carbón ahí. Sí, pero entonces ya poníamos a montar, eran en silla a la bestia. Y el carbón se descargaba, eran en unos machos con... Era, se llama una enjalma. Una enjalma, para poderle amarrar la carga a la bestia. A mí me tocó por aquí para abajo, por todo esto. Unas trochas horribles. Sí. En invierno eran en partes que no habíamos de parar por los charcos. Y en verano esos polveros y esas piedras. Y no era como ahorita, que es, antes de nacer el niño, ya tiene de todo. Entonces era así ya, el pantaloncito era que un pantaloncito aquí, amarrado con una cabulla, aquí tenía con una cabulla para que en vez de correr, no había correa. Era uno chutando troncos y piedras con las uñas. Se da un golpe en las uñas y se agachaba uno a soplar y a echar voluntad salida. Me tocó también trabajo el campo muy duro, cargando el lecho. Cada una de las puntas es donde cortar el lecho. Lo cortan con la rama. Uno cargando el lecho se chuzaba aquí por los pies. Y amarrar el tirito en vez de una culita. Me tocó a mí ver mucha gente así. ¿Y para qué eran los lechos? En el tiempo se sembraba la papa. Pero no es como ahora, se sembraba así en montoncitos, así en montoncitos, una matica quieta aquí. Sí. Para conservarla de la maleza, entonces la tapaban con el lecho. Con el lecho. Entonces la matica, como estaba bien sembrada, que en puro abono orgánico, salía muy fértil. Y entonces, para hacer el lecho, a tapar. Cuando la papa ya había que esperar 6 meses. En el tiempo era muy demorada la cosecha, pues no había que fumigarla ni nada. La papa sabía papa, sabía bueno, bueno. Se sembró también entre el monte, bajo los capotes, se sembraba la papa. Uh-huh. Y arrancaba la papa y había que lavarla, salía limpiecita. Uh-huh. Como lavada. Uh-huh. Una mata de papa podía dar 12, 15 kilos de papa, hasta un almuerzo de papa que son 24. Sí, 24 libres. Eso era un rendimiento muy lindo. Usted llegaba al corte y usted ponía el costal acá. Casi no necesitaba moverlo para llenar el costal. Sí. Tenemos tiempo, se arrancaban bultos de 80, 70, 80 kilos. Era la media de la papa, 100 kilos, un bulto de 100 kilos. Bueno, como ahora se lleva una matica y tiene que fumigar antes de sembrar. Está fumigando semanalmente. Don Jaime, ¿cuánto, hablando pues como otra vez del tema del carbón, cuánto carbón se sacaba de un horno más o menos en promedio? Pues, es unas pilas grandes, enormes. Nosotros llegamos a sacar 25 bultos de carbón de un solo horno. Ay, eso es mucho. 25, pero no bultos como los de ahora. Bultos grandes, unos sí. Bultos más altos, más casi alto. Del altor que uno. Y en un costal así ancho. Como costales de cabulla o de... Sí. Era el empaque legítimo de carbón, un empaque rayado de cabulla, que era muy grande. Uh-huh. Pero el empaque de carbón en el tiempo era un empaque más especial, más grande todavía. Uh-huh. Y como solo los carbones salían tan enteros, yo le ponía un copo así, y después de que llegaba el borde del costal, lo montaban como otro medio bulto encima. Y después eso había que correrlo con el lecho y no gastaba mucha cabulla para correrlo. Esos bultos eran muy enormes. ¿Y ese carbón a dónde lo llevaban ustedes ya cuando lo sacaban? Y mi papá tenía un tío que tenía una carbonería aquí por Gerona, por el barrio Gerona, por La Milagrosa. Y entonces le llevaba el carbón a... Lo que sacamos de carbón, eso ya estaba vendido. Eso era muy barato, pero ya teníamos para vender. Pero tenían ahí, o sea, el tío era el que vendía la gente ahí, el carbón. Y también nos tocó llevar leña. Uh-huh. Me tocó mucho la leña para vender. ¿Para vender leña en Medellín o en dónde? Y eso se vendían para las panaderías. ¿Sí? Las panaderías no tenían la técnica que tienen hoy, sino que era, tenían todavía unos hornos con leña. Uh-huh. Yo conocí panadería en Medellín. ¿Y a qué panadería le tocó ir usted? La panadería Carlina. ¿Carlina? ¿Esa dónde era? No recuerdo bien, pero en todo caso eso era por ahí, por el centro de Amador, con Carabobo o con Bolívar, por ahí así. Podía decir a esa panadería, no era muy lejos de la plaza de Guayaquil, no. ¿Y eso más o menos hace cuánto fue que le tocaba llevar leña a las panaderías? Pues yo conocía a Medellín de la edad de 14 años. Yo llevaba flores a la... En mi papá también se llama Florcito, entonces llevamos a las flores a la Plaza Vieja de Guayaquil. En los años 50 más o menos, como en 1950, 50 y... Sí. Por esa época, un poquito antes. ¿En qué año mataron a Gaitán? En el 48. Desde cuando ya yo conocía y bajaba a Medellín con mi papá. ¿Y por qué se acuerda de lo de Gaitán? Porque en ese tiempo... En el tiempo están abriendo esta carretera. Sí. Aquí se está lleno de máquinas y bulldozers abriendo la carretera y mujer. Y yo me acuerdo lo que están porque ese día estaba mi papá en Medellín y casi no había radio. En mi casa había un radiecito de batería, una batería así grande. Y entonces yo entré a la casa, entonces mi mamá dijo que en las noticias que han matado a Gaitán. Entonces me acuerdo de eso. Es que uno de joven siempre tiene, se le graba mucha, pues casi todo. A mí ya no, de edad ya no. Usted me cuenta hoy una historia y es que de pronto mañana, si no la platico, menos de que mañana, otro día, ya se me olvida. Lo mismo que su persona, yo la veo hasta aquí en este momento. Me demoro unos poquitos días para verlo, a ver, tendría que verla con el mismo vestido. Así se me acuerdo, así, con otro vestido diferente ya. La he visto, pero quién es, quién, y así se queda. Oigan, Jaime, ¿y cómo se llamaba su papá y su mamá? Mi papá se llamaba Ángel María Soto Hernández. Él era de la vereda del Llano. Nacido ahí en el Llano. Y mi mamá sí era de aquí, de donde estamos. Este es Rolina Tortúa. ¿Pero ellos eran nacidos acá o habían venido? No, son nacidos. Son nacidos. ¿Y usted se acuerda de sus abuelos? ¿Le tocó conocer a los abuelos? No. Menos la mamá de mi mamá no la conocí. El papá sí lo conocí. Y por mi padre sí. Los abuelos paternos sí me acuerdo. Eran mis padrinos y todo. ¿Cómo se llamaban? Luis Soto Hernández y Genoveva Hernández. ¿Y el otro abuelo, el que sí conoció? José Dolores Atortúa. Que sí, ¿eh? ¿Y qué se acuerda de los abuelos? ¿Qué recuerdos? Pues la abuelita, por mi mamá no la conocí, pero se llamaba Carmen Rosa Zapata. ¿Y qué se acuerda de los abuelos? ¿Qué memoria tiene de los abuelos? No, pues los luchadores de la vida, así como... En el tiempo éramos... Era netamente la gente trabajadora, parranderas muy poquitos, no había diversión de nada, pues era trabajar y trabajar. ¿Y el trabajo de ellos era qué? ¿Qué hacían los abuelos? Yo los conocí como agricultores. Mi abuelo por parte de mi mamá era muy trabajador. Sembraba mucha papa en grande, mantenía ganadito. Y ese señor llevaba mucha comida para la casa. Mucha. Frijol desgranado, chocolo, maíz desgranado, papa. Dejó 23 hijos. ¿Con una sola mujer? Con tres mujeres. Qué susto. No, pues me asusté. No, pero aquí también hubo un señor que tuvo 28 hijos en una sola, en la misma esposa. Pobrecita. Y otro que tuvo 31. Es que en ese tiempo la alimentación era muy buena, muy alimenticia. Era más fuerte la gente. Okay. Y las señoras eran netamente amas de casa, amas de llave. Y ya no les tocaba trabajar afuera como ahorita, que cada cual tiene su trabajo, su empleo. Eran netamente amas de llave, amas de casa. El esposo sabía que tenía esa obligación de entrar lo necesario a la casa. Mucho, poquito, pobre o como fuera para todo. No faltaban cosas. Una dieta de una señora era 40 gallinas en la dieta. Diario una gallina. No la dejaban levantar, entonces le servían la comida y la tapaban con su plato para llevarla a la señora. Pero los voltados de parva, chocolatera con canela. Y entonces ahí era tan abundante la familia en el tiempo. Uh-huh. Que cuando la señora se levantaba de la dieta, ya estaba lista para recibir el horno. Ya estaba lista para que seguía. Para que seguía. ¿Y usted cuántas tuvo? ¿Cuántas hizo? No, yo no, la señora. Ah, bueno. señora. Hermano mío, somos 5 hombres y 5 mujeres. En mi casa también son 5 hombres y 5 mujeres. El hijo mayor de mi casa es de los hombres, este muchacho que está aquí, Pacho. Se llama Francisco, todo el mundo le dice Pacho. ¿Y cómo se llama su esposa? Josefina Londoño. Esa es con la que lleva casado todos, que llevan junticos todavía. Llevamos 62 años de casados. ¿Y cuál es el secreto? ¿Un matrimonio tan largo? Trabajar y comer bien y dormir bien. No es que en el tiempo no había televisión tampoco, es como ahora que uno anda con el radio en el bolsillo, sobre todo el equipo, pero ya no se me tiempo. A mí me tocó muy duro cuando la flor, que yo fui también muy rico, yo sembré mucha flor de algo, y yo poco y nada, que tengo gracias a Dios, creo que sí con la flor. O sea, ¿dejó el carbón por la flor o combinó? ¿Cómo hizo? Combiné el carbón con el jardín y después ya el jardincito con el ganado. Y ya últimamente el ganado es muy esclavizante. Entonces la familia me dijo, yo estaba ahora por ahí ordeñando y arriendo. Pues, cuando está así escampado, muy bueno, pero cuando está lloviendo, me dijo, papá, pero ustedes tienen ya tiene breas con eso. Venda eso. No sé. Aquí le damos la guapanela, que tienen que para que esté pues tratando con él. Tanto a la señora como a mí me dio nostalgia, pero hasta que hicimos caso, porque en una ocasión me robaron 2 animales, entonces eso ya no era rentable. Y la flor la dejé porque en la época de los 55 años que tenía yo, una etapa muy enferma. Y entonces dejé la flor, ya no podía bajar a mi hijo de madrugada ni nada. Ya lo mandaron a los muchachos con la flor y hasta que un día dijeron, papá, eso está muy mal a la venta de la flor. ¿Y qué flor sembraba? ¿Qué llevaba en ella? Yo sembraba clavel, estrella de Belén, siempre viva, casa, éxtasis. Botón de oro, agapanto azul, agapanto blanco, uh-huh. Gladiolo, yo llevaba todo eso, mortar. ¿Y cuál fue la época buena de la flor? La época buena, había 3 épocas buenas en el año. La fiesta de las madres, eso sí era, pues uno, si se veía algún pesito con ese, podía tener que con esa fiestecita, esa siguiente semana, pagaba, se alcanzaba de las deudas. O si no tenía deudas, pues era oportunidad de comprar ropita para la familia, para uno mismo, zapaticos. Que era la fiesta de las madres. La de las madres y las otras. Los finados en el 1 de noviembre. Era otra de las fiestas buenas. Y entonces uno, como tenía ventajita de flor, uno retenía la flor un poquito, y flor que aguantaba. Entonces la sacaban del mercado, o sea, además. Y a mí me tocó también decir algo en diciembre, cuando habían primeras comuniones y pues, también se vendía mucho la flor. Entonces, ¿cómo hacía con las flores y el carbón? ¿O no era...? No, ya hay que ir desprendiéndose de unas para dedicarse a las otras. ¿Del carbón para dedicarse a las flores? Sí, las flores. O sea, que sí. ¿Hasta cuándo más o menos usted quemó carbón? ¿Hace cuánto tiempo? Ya sí, hace mucho rato, María. Especialmente la juventud, sí, fue quemando carbón. Hasta que me casé prácticamente. Y después de que me casé ya quemé poquito carbón. Me fui dedicando a la flor y a la agricultura, pero sembrando papitas, maicito. También fui fundador de los silleteros. A ver, cuéntame cómo fue eso. Yo llevaba la flor, pues aquí salía mucha flor para Medellín. Pero yo llevaba la flor y yo teniendo ya mis traticos que me compraban la flor. Especialmente había un señor de acá que vivía aquí por la Catalana, se llamaba Efraín Botero. Un tiempo que se puso, una época que puso muy mal a la venta de flor, no se vendía nada, ¿no? Porque nos compraron otros para hacer despachitos aquí para otras partes, especialmente para la costa. Conversando con un tío mío y con ese y otros amigos de aquel plan, el que nos propuso eso fue Efraín Botero, el señor, el que nos propuso que por qué no hacíamos un desfile, como en protesta, que por qué estábamos mal a las ventas, ¿no? Y casi todos dijimos que sí. Él organizó eso con, no sé, eso que qué contacto tenía él con Comercio y Turismo, entonces se realizó el primer desfile en el 1957. Desfilamos 40 silleteros, pero eran las silletas así, monumental, como las llamamos para la plaza, que las palabras me llevan en amarradas así como en viaje, para la plaza, no en una silletita. Uh-huh. Silleta bajita, sin patas, sin amarrarlo por ahí, ¿verdad? Echamos a la carro de escalera que nos recogía, nos subimos al caparete y empezamos. Y me recuerdo que ese día nos regalaron una camiseta por tejer. Y ahí nació la del decir el billetero. Al año, que antes hasta el año propuso que la volviéramos a hacer, y lo hicimos, y eran los primeros desfiles, fue de ahí de Amador a la Basílica, después de la Metropolitana, que llamamos nosotros que Villanueva. Y ahí hace parte de los desfiles. Y entonces ya los primeros desfiles, eso, hacíamos desfiles, y no recuerdo qué parte del tocarro, está cerquita. Uno descargaba la billetica y ahí hacía con el piquetito, pues hacía la filita y iba y le pagaba la billetica y pues el mismo le pagaba. ¿Y ese segundo año le pagaron? ¿O le dieron camiseta otra vez? Sí, nos daban por ahí, ya empezaron a darnos después del desayunito, después de que terminaba el desfile. Los primeros desfiles fue antes de mediodía, fue de las 10 a las 11:30, ahora ya eran cortitos, como éramos más poquitos, era más fácil. De Puerto Junín, después ya nos fueron cambiando, nos llevaban para allá, para la placita de Sea, por allá, y nos fueron cambiando. Entonces yo cargué 32 años y ya. Después de una época muy enfermo, le pasé el contrato a María Elena, la hija de María Elena, cargó 19 años. Y ella, por estar por allá en Estados Unidos, tenía también desfiles por allá en Estados Unidos, no podía estar aquí. Un desfile y entonces le iba a pasar el contrato a un cuñado. Y entonces la mamá dijo, no, démelo a mí. Y ahí está el contrato, la primera mamá. Ayer ve que le pagaron la billetita. Sí, ah, bueno, se la pagaron bien, ¿no? Sí, sí. Oiga, don Jaime, ¿qué es lo más difícil de la quema del carbón? ¿Qué será lo más difícil? ¿Qué es lo...? Le cuento que no tiene el lado bueno, nada, es decir, nada, no nada. Tiene nada. De pronto lo más dichoso es cuando uno está tumbando la madera, sí. Está uno más relajado, está la sombrita, y ya pues cuando le toca, uno suele ir dichoso boleando hacha, como uno suele. Y hay gente tan práctica que un árbol de este grosor con un machete, o con la misma machete, y así tan preparado de lado a lado, gente muy práctica. Y práctica y fuerza, ¿no? Mucha fuerza. Más que todo práctica. Sí. Lo mismo que paustear no necesita mucha fuerza. Se da práctica. ¡No, hombre! ¿Sabes cómo va a coger el vuelto? ¿En qué posición lo va a coger? ¿Vale? Hace cuando hizo así, porque ya está el vuelto aquí al hombro. A mí me tocó cansarme de vuelto de 6 kilos, el piso. A nosotros, a mí y a otros dos hermanos, cargamos ya carga de papa, el cargador, un busto aquí, el otro que trae. Para sacarlo de donde vivimos, hasta aquí a la tienda, que era donde recogía el carro de papa. ¿Y pasaba carro en ese momento, no? ¿O era bien todo? No, carro de dónde, si eso era todo camino. Ya cuando hicimos esta trocha que la abrió fue... La época de Gaitán, usted dijo que se abrió la carretera. Esa carretera la abrió, esta brecha la abrió Telecomunicaciones, pues que abrió esa brecha. Estaba la antena allá arriba, ya no, eso está al lado de Envigado ya. Aquí arriba está la raya, donde ya, siento que llamamos aquí la raya. Para acá el municipio de Medellín y para allá es el municipio de Envigado. Entonces esas torres están ahí al lado de... Pero la carretera la abrieron de aquí, de la entrada para acá. Entonces también la ría de Bestia, ya en ese tiempo abrieron eso. Esa carretera tuvo muchos años así, embalastrada pues en piedra. Sí tenía tres trabajadores que le sostenían pues el camino. Cuando había mucho invierno, de esas mismas orillas buscaban piedrita y le echaban a la piedra. Don Jaime, entonces usted vive aquí, al pie, cerquita. Lo tenemos muy lejos. No, yo vivo prácticamente, yo tengo que hacer lado para ir a la casa. Salgo por allá, pero yo vivo aquí atrás. La vuelta. Sí. Y hay que hacer lado. ¿Sí? Don Jaime, ¿y a usted le gustaría participar en el video que vamos a hacer del oficio del carbón? Es lo mismo, es sentarse a conversar y... Sí. Pero... la dicha mía hubiera sido, como le dije aquí al joven ayer, hacer pues una cosa pues más amplia, más educativa, más... especiales, ir al campo, mostrar lo que le doy yo en la plaza. Como se hacía al horno. Tener uno la leña, una que no sea mucha, pero venita ya preparada. Y... Pero en ese momento no trabaja el carbón, eso hay que preparar aparte, pues. Que si hay todavía plazas donde, porque eso no se acaba. Está montado ahí, pero ya va a quedar la huella, el cisco de carbón que hay, eso no se pierde. también conocí unos huecos así pues grandes con un terramplón, mucho así en la tierra, unos hoyos grandes con esos residuos de carbón. Me cuentan que los carboneros anteriores no hacían el montón de leña encima en la plaza, sino que hacían el hueco primero, que entonces profundizaban, pues, echaban la leña allá, echaban la leña y que luego tapaban por aquí por encima, pero era más trabajoso porque después para sacarlo había que sacarlo que es que apalar, para sacarlo afuera, para poner para acá, doble trabajo. Hacer el hueco tan hondo para después poner el árbol. Pero sí conocí por aquí para el lado de Las Palmas y por el lado, pues que aquí donde quemaba el carbón. Y me lo quiero así. Y sí, vamos con usted por allá. Pues en otro momento, pues después. Eso no garantizo, porque es que eso está muy cambiado. Anteriormente usted salía de aquí la casita, salía derecho para allí, para donde Julanito, para el Julanito. Derecho, hoy por hoy, usted sale de su casa para ir a tal parte, aquí era una vuelta. Yo anteriormente me salía aquí derechito para la casa, ahora tengo que dar la vuelta por ahí, por ver que eso se llenó de fincas, de casas, como un terrenito cercó, y aparte de eso llenó con bambú, llenó con pino, con todos los cercos, y ya no hay por dónde pasar. Y aparte de eso tienen 4 o 5 perros ahí, guardianes. Que no le dejan pasar. Yendo para mi casa. Sí. Eso era libre, que la vi que mi papá era muy grande, eso era libre, vaya hoy. Lleno, de casas. Yo voy para mi casa y yo conozco aquí toda la gente de la vereda, pero hay mucha, mucha gente que ya no es de acá dentro, ¿no? Septiembre o no sé, yo voy para, de aquí de la tienda, me voy para la casa y si me va a tragar, me salen aquí o allí, no tengo para dónde esconder, volarme, aquí cerca, aquí. Estoy en un callejón. Ya está mi casa vacía, la carretera así pavimentada. En mi casa ya hay un parqueadero amplio, bonito allá. ¿Sí? Tengo mi carrito y me gusta mandar aquí. Hace mucho rato que tengo un carrito, pero no me gusta manejar. Cuando más joven, si andé mucho en moto, yo todo moto, andé mucho, mucho en moto. Aquí una ocasión me robaron el pase. Y en el tiempo había que llevar las fotos uno para que le dieran el pase. Por mí saqué las fotos que es que el tamaño pues. Las decían allá, me eché aquí al bolsillo, las tenía mucho tiempo ahí, hoy no, y ¡ah, pereza! Yo no manejaba. Ya le cogió pereza. Y no manejo, yo no. Oiga, Jaime, yo voy a parar ya la grabación, pues, porque ya... Sí, es que mucho gusto. Ya mucho rato, pero eso que todo que usted nos ha contado, eso nos sirve mucho. Que le cuento que haya contado la historia pues, de mi vida, de juventud y la actual. Estamos en mucho recuerdo, pues, mucho de donde recordar todavía muchas cosas. Pero después podemos volver a hablar, lo que le digo. Ay, ¿por qué no? Y a hacerle un videíto. Contando no, historias. De que, sí, pues lo que me cuenta usted es que para ir por allá, pues le comenté de los... Yo hace muchos años que no voy por allá. Ah, bueno, no. Y eso está lleno de... Que yo me tocó ir por allá arriendo bestias, recogiendo flores. En el tiempo era libre la busca del ramo bendito. ¿Usted conoció el ramo? Que palmas de ramo. Del domingo de ramo. Del domingo. Nosotros íbamos por allá, pasó las paso montes de allá. Hay una escuela por allá donde dicen que está la tierra de los indios. Pero así grandes, ¿no? Y que van que a sacarlo ese entierro y que entonces caban y caban y que cuando van llegando que vuelven y se ponen más para abajo. También. Y hay gente que ha salido enferma de allá desde que de susto. Que yo andaba, yo conozco todo el mundo por estos días pues, pero ya veo que es mucho porquero, hay mucho ganado. Sí, ya eso ya se volvió en finca de los Ochoas. Yo era primero que de una señora, era de un señor de Vigilio Vigilia, porque lo llamaban Vigilio Vigilia. Yo me llamo muy apretada, que estoy muy hambriento. Que es un periulo vigilio, pero me parece que era como gallego. Una finca grande que salía y bajaba hasta la carretera de Las Palmas allá al poblado. Sí. Y me tocó caminar por ahí, trabajar por ahí. Había mucho ganado bravo, me tocó correr en un palo. Sí. Y no me metieron nada, unos torpes. A ver, yo sufría mucho más. Pero también he gozado, gracias a Dios. le da gusto a la familia. Está aliviada. Y mi familia, ¿cuál de todas se mira más por mí? Vea, lo consienten tanto que hasta le empacan. No, bueno. ¿Y de los hijos suyos quién quedó? ¿Alguno sabe también quemar carbón o no? Ninguno. No, de pronto Alirio. Alirio, de pronto.